pedir disculpas por el retraso, porque bueno, la presentación la iba a hacer un profesor de la Facultad de Económicas. Me dijo que tenía clase hasta las 7, que procuraría llegar cuanto antes, pero puede que haya tenido algún problema y como no llega ya empezamos. Sí, pues lo primero de todo, agradeceros a todos por asistir, por estar aquí. Introducir un poquito de manera general, pues como bien sabéis, en breve se van a cumplir 2 años que la iniciativa espontánea y popular pues de muchísima gente surgiera, el movimiento 15M apareciera, pues para conmemorar este evento, vamos a decir, pues hemos desarrollado toda una serie de actividades culturales, de conciencia social y de acción en Zaragoza, que comienzan en el día de hoy con la conferencia que Carlos va a dar, pues que nos va a dar, ¿no? Os voy a introducir un poquito todas las jornadas que se van hasta el día 15 que vamos a desarrollar en Zaragoza, para que estéis al tanto. Entonces, como digo, comienza hoy la charla, os voy a hablar un poquito sobre esto. Mañana habrá otra conferencia que hago de Félix Rodrigo Mora, con el título Indignación Personal, Dignidad Colectiva y Cambio Social. Al día siguiente, igualmente, Félix Rodrigo Mora desarrollará una conferencia. En este caso, la conferencia se ha coordinado con la CIA, con la Cooperativa Integral Aragonesa. Y el título la temática que se va a abordar va a ser sobre todo referente a la revolución integral, ¿no? Una alternativa, si no posible, en todo caso tener en cuenta. Como digo, mañana y pasado mañana. El domingo pues va a ser, como a nivel estatal, se va a hacer la manifestación aquí en Zaragoza. Comenzará a las 12, a las 6 y media desde Plaza Aragón. El recorrido pues terminará en la Plaza del Pilar. Esperamos que acudáis, que estéis allí para participando conmigo en esta manifestación. Los días el lunes, martes y miércoles por la mañana, 13, 14 y 15, vamos a desarrollar unas jornadas de conciencia social también en la Plaza de España, en las que se va a abordar en la calle, en la plaza, pues se va a analizar y se va a intentar estudiar un poquito las razones, las causas, en la situación básicamente en la que estamos, por qué estamos donde estamos, por qué estamos sufriendo lo que estamos sufriendo y posibles soluciones y alternativas ante de conjunto ante esta situación. Para terminar pues estas jornadas, como digo, el miércoles por la tarde, en una concentración que tendrá lugar en los alrededores de la Plaza del Pilar, se pretendía que fuera delegación de gobierno, pero en fin, lo interesante sería que acudiera y nos veremos, sabremos dónde estamos. Y la temática o hemos denominado esta concentración Gritos y Susurros. Pues el título indica un poquito que todos podamos expresar de manera libre y como deseemos, pues lo que estamos sintiendo, lo que nos hacen sentir los de ahí arriba, ¿no? Pues eso, un poquito en el introductorio. Estas son las jornadas que desde el 15M, en las asambleas de la área, en el momento 15M hemos desarrollado para estos próximos días, y ahora sí pues dar pie a la conferencia de hoy. Pues ahora ya le damos la palabra enseguida a Carlos. Va a desarrollar el presente y futuro del 15M y del cambio. Y bueno, supongo lo conocemos casi todos, no necesita más presentación. Deciros que ha traído bastante de los libros que tiene publicados sobre 15M, sobre economía, sobre diversos temas. Y bueno, me han dicho que estaban a precios políticamente incorrectos, ¿no? O sea que apolíticos. Apolíticos, bueno. Pedro, si quieres, ahora que habíamos comentado que llegaba tarde, pero bueno. Dábamos ya la palabra, pero si quieres decir alguna. La palabra la tiene Carlos, eso sí. Venga. Yo soy mandado, ¿eh? Bueno. Un inciso así muy breve. Como bien sabéis, el movimiento 15M es un movimiento que se autogestiona o que depende de sí mismo para desarrollar a cabo este tipo de iniciativas. Hemos puesto ahí una granja de resistencia, pues simplemente que seáis conscientes. Si queréis participar, colaborar, pues ahí está la granja de resistencia. Ahora sí, dejamos todo el espacio aquí. Venga. Muchas gracias. Muchas gracias y buenas tardes a todas y a todos. Yo voy a intentar transmitiros mi visión relativa a lo que es el movimiento del 15 de mayo. Y siempre que lo hago, antes de entrar en materia, me gusta clarificar tres cosas. La primera, yo no represento a nadie. Lo que vais a escuchar es una visión personal del 15M con la que podéis estar de acuerdo y de la que podéis, como no, y también disentir. La segunda, no pretendo en modo alguno disponer de un conocimiento prolijo, profundo, sobre materias muy complejas como las que rodean al movimiento del 15 de mayo. Si alguien dice, por ejemplo, que el 15M, en una de sus dimensiones, está vinculado con un proceso de desclasamiento de muchos de los integrantes de las clases medias tradicionales, asumiré de buen grado que esto es así, pero el debate correspondiente es tan complejo que muchas de sus aristas se escapan. Formulo una tercera y última precisión. Sabéis que el 15M es un movimiento muy plural, que se despliega conforme a pautas muy diferentes según los lugares, de tal manera que yo no puedo pretender un dominio de una realidad tan compleja como esa. Mi conocimiento empírico del movimiento se circunscribe al caso de la ciudad de Madrid, con incursiones en las manifestaciones gallega y catalana del 15M, y con un conocimiento más liviano derivado de un sinfín de conversaciones con activistas que viven en otros muchos lugares, pero en modo alguno pretendo controlar eso de manera precisa. Hechas estas observaciones, ¿cuál es la primera apreciación que quiero trasladaros? ¿Por qué, desde mi punto de vista, en la primavera del año 2011 tuvo un éxito inusitado, un movimiento que triunfó donde mal que bien habían fracasado otras iniciativas aparentemente similares? Creo que la única respuesta razonable a esta pregunta sugiere que en la primavera de 2011 se reunieron varios elementos distintos de forma casi mágica. ¿Cuáles son esos elementos? En primer lugar, el talento organizativo, el trabajo cotidiano, el uso inteligente de las posibilidades que ofrecen las redes sociales y determinadas decisiones tácticas asumidas por las personas que convocaron las manifestaciones del 15 de mayo de 2011. Entre esas decisiones tácticas me interesa mencionar una, la de alentar un movimiento en el que las siglas sobraban. En ese movimiento había activistas de movimientos sociales, de sindicatos, de partidos, pero parece que todo el mundo entendió que no era el momento de blandir esas siglas diferenciadoras. Un segundo elemento fue, como no, la crisis en la que estamos inmersos. Con sus múltiples manifestaciones y entre ellas, la certeza de que nuestros gobernantes están mucho más preocupados en salvarle la cara a inmorales instituciones financieras que en atender a los problemas de la gente común. Un tercer elemento que se reveló en la primavera de 2011 lo aportaron las manifestaciones precisas de la crisis en un espacio concreto, las universidades. Sabéis que desde hace años en las universidades se aplica el llamado Plan de Bolonia, que obedece con descaro a una doble estrategia de privatización y de mercantilización. Creo yo, sin embargo, que la principal concreción del Plan de Bolonia ha sido una espectacular extensión del caos en las universidades. No era casualidad que muchos de esos jóvenes que estaban en las acampadas iniciales del 15M fuesen universitarios o gentes que habían dejado la universidad bien poco antes. Menciono un cuarto rasgo importante: la huella simbólica dejada por la revuelta árabe. Nuestros medios de comunicación retrataron la revuelta árabe como la demostración de que era posible salir a la calle y derrocar dictaduras en apariencia sólidamente asentadas. Era difícil que esa fórmula no ejerciese una influencia psicológica sobre nuestras cabezas. Me sucedió a mí mismo. Recuerdo que a principios de abril de 2011, junto con otros colegas, tuve que presentar los que fueron al cabo los dos libros póstumos de Ramón Fernández Durán en Madrid. Y en un momento determinado me pregunté, debo confesar que retóricamente, ¿dónde iba a estar en Madrid la Plaza Tahrir del Cairo? Tuvimos la respuesta 40 días después. Un quinto elemento que se dio cita entonces, remite a otra de las decisiones tácticas de los organizadores de las manifestaciones del 15 de mayo. La elección precisa de esa fecha en el Ecuador, no lo olvidéis, de una campaña electoral singularmente triste y sombría. El 15M irrumpió en esa campaña electoral como un relámpago y vino a rescatar muchos debates que el sistema que padecemos había intentado eficientemente clausurar. Menciono un sexto y último dato: el trabajo de años, de decenios, de los movimientos sociales críticos y alternativos, que fueron sembrando semillas que al cabo del tiempo germinaron. Entenderme bien. Lo que estoy diciendo es que el 15M es inexplicable sin ese trabajo, en el buen entendido de que ese trabajo no explica suficientemente la complejidad del movimiento del 15 de mayo. Creo que en este caso no está de más que os transmita mi recuerdo, mi experiencia personal de lo que sucedió al calor de la manifestación madrileña del 15 de mayo de 2011. Tengo dos recuerdos de aquella manifestación. En un momento determinado, se me acercó una amiga y me dijo escuetamente: no conozco a nadie. Creo que retrataba muy bien un escenario diferente. Ya no estábamos los mismos de siempre en las manifestaciones, sino que había, afortunadamente, otras personas. Lo segundo que recuerdo es que en la semana anterior a esa manifestación, me habían pedido que dijese unas palabras al terminar en la Puerta del Sol. Y yo había demandado que me enviasen el manifiesto de convocatoria, que me pareció muy suavecito, poco fino a la hora de analizar en profundidad la realidad. Respondí que sí, porque conocía a las personas que me enviaban el manifiesto. Cuando yo llegué a la Plaza de las Cibeles, a las 6 de la tarde de aquel día, me encontré con que desde el camión que encabezaba la manifestación se lanzaban mensajes visiblemente radicales, que no dejaban pie con bola. Eran objeto de críticas severísimas la Casa Real, los dos partidos mayoritarios, los sindicatos más importantes, el Fondo Monetario Internacional, las Fuerzas Armadas. Y mi primera lectura fue: muchas de las gentes que han acudido a esta manifestación, atraídas por un manifiesto de tono más bien desvaído, van a sentir la tentación de marcharse inmediatamente porque se sienten traicionadas ante estos mensajes de tono radical. Creo que nada de esto sucedió. La gente estaba dispuesta a escuchar esos mensajes radicales porque eran la única respuesta solvente a lo que arrastrábamos. Mi temor inicial al llegar a la manifestación era que lo que yo pensaba decir en la Puerta del Sol resultase en exceso radical. Cuando fui escuchando los mensajes que emitían desde el camión, mi temor se convirtió en lo contrario, que fuera en exceso moderado para lo que estaba oyendo. El problema quedó rápidamente resuelto. ¿Por qué? Porque no se oía absolutamente nada en la Puerta del Sol, de tal forma que daba exactamente igual lo que yo dijese. Segunda observación que quiero haceros. He sostenido muchas veces que en el momento inicial del movimiento del 15 de mayo se hicieron valer dos almas diferentes. Permitidme que justifique qué significa esto del momento inicial. Es verdad que el redespliegue del 15M en la forma de asambleas, de barrio y de pueblo, prefirió una realidad más compleja que la que voy a intentar retratar a continuación. Pero aún así, creo que tiene sentido reflexionar sobre cuál fue la condición de origen del movimiento. La primera de esas almas la configuraron lo que llamaré los activistas de los movimientos sociales resistentes. Para entendernos, en el caso de Madrid y en el de otras tantas ciudades como Zaragoza, las gentes que llevaban muchos años trabajando en los centros sociales autogestionados, en los centros sociales ocupados, en el pacifismo, el ecologismo y el feminismo que no se habían integrado en el sistema, y en fin, en el sindicalismo alternativo que en el caso madrileño presenta mayoritariamente una condición anarcosindicalista. Si tengo que retratar de la mano de un adjetivo rápido la condición de estas gentes, el que me viene a los labios es libertarias. Gentes que apuestan con orgullo por la democracia de base, por la acción directa, por la autogestión y que rechazan los liderazgos. La segunda de las almas quedó configurada por lo que con escasa fortuna hemos dado en llamar los jóvenes indignados. Hablo en este caso de jóvenes que en muchos casos se movilizaban por vez primera en la primavera de 2011, que en muchos casos no habían atravesado otro horizonte vital que el vinculado con la crisis y que en algunos casos transmitían lo que voy a llamar un discurso meritocrático. ¿Qué significa esto? Habréis escuchado este relato muchas veces. Un joven que se queja amargamente y dice, yo que he estudiado dos carreras y un máster en los Estados Unidos, me veo condenado a trabajar como camarero ganando 350 euros al mes. Ojo, no estoy diciendo que esto sea un problema menor. Lo que me interesa subrayar ahora es que esta perspectiva era obviamente muy diferente de la que abrazaban los activistas de los movimientos sociales contestatarios. ¿Cómo se verificó, desde mi punto de vista, la relación entre estas dos almas iniciales del movimiento del 15 de mayo? Yo creo que en la mayoría de los lugares y de las situaciones, estas dos almas se vivificaron mutuamente, aprendieron la una de la otra. Esto no significa en modo alguno que faltasen los problemas. Cuando tengo que retratar esos problemas, echo mano de algo que sabéis probablemente que ocurrió uno de los días de la primera semana de la acampada de sol. En un momento determinado se desplegó una pancarta que rezaba la revolución será feminista o no será. Una parte de los integrantes de la acampada decidió retirar esa pancarta. Es verdad que a la mañana siguiente la Asamblea Soberana repudió la retirada de la pancarta. Pero estamos obligados a preguntarnos cuál era el proceso mental que conducía a determinadas personas a autoatribuirse el derecho a retirar una pancarta como esa. No creo equivocarme cuando afirmo que lo que les preocupaba no era el sustantivo revolución, sino el adjetivo feminista. Entendían, al parecer, que el discurso del feminismo era separador, divisor, disgregador. No era esto, de nuevo, lo que pensaban las activistas de los movimientos sociales. Tercera observación que quiero haceros. Sabéis que no existe un programa del movimiento del 15 de mayo, que el movimiento es una estructura extremadamente descentralizada, sin jerarquías y órganos directores, agrego yo, afortunadamente. Aunque no existe un programa, creo que tiene sentido identificar tres posiciones programáticas que mal que bien están ahí. La primera es la de gentes que entienden que el movimiento lo que debe plantear son demandas de cariz exclusivamente político. Reivindican entonces, y por ejemplo, la reforma de la ley electoral, el establecimiento de medidas que castiguen de manera más severa la corrupción, o que reclamen que se le dé alas a un principio, el de división de poderes, visiblemente muerto. Hay, en un segundo estadio, gentes que a todo lo anterior agregan un conjunto de demandas de cariz económico y social. Rechazan entonces, por ejemplo, el pensionazo que infelizmente acataron los dos sindicatos mayoritarios, repudian expresamente la ley de reforma laboral o proponen, por identificar una medida entre muchas, que se establezca una tasa que grave las transacciones de cariz especulativo. En un tercer estadio programático, hay una parte del movimiento que lo que plantea es una oposición frontal con respecto al capitalismo y sus reglas, y que muy a menudo bebe de ideas, de contenidos que surgen del feminismo y del ecologismo radicales. Aunque lo que digo a continuación es una simplificación, no creo equivocarme mucho cuando afirmo que la mayoría de esos jóvenes indignados de primera hora estaban inicialmente en la primera de las posiciones programáticas. Mientras, en cambio, la mayoría de los activistas de los movimientos sociales contestatarios estaban en la tercera. Mi impresión es que al calor de lo ocurrido en la mayoría de las asambleas populares, a lo largo de los dos últimos años se ha registrado un proceso central en virtud del cual muchos de los jóvenes indignados que inicialmente abrazaban un discurso meramente ciudadanista han ido transitando hacia posiciones orgullosamente anticapitalistas. ¿Qué significa aquí esto del ciudadanismo? El ciudadanismo es una propuesta que plantea la contestación de algún elemento preciso del sistema que padecemos y que por lógica se materializa en movimientos que tienen un horizonte temporal muy limitado. Es más sencillo entender qué significa en cambio lo del anticapitalismo. una contestación mucho más frontal y ambiciosa, que reclama por necesidad movimientos que están llamados a asentarse en el tiempo. Lo digo de otra manera. La tesis que estoy defendiendo sugiere que muchos de esos jóvenes indignados, que en principio contestaban la epidermis del sistema, han ido transitando ante una perspectiva de contestación del fondo de ese sistema. La epidermis es la corrupción. La corrupción es un fenómeno grave y muy vistoso, pero no nos engañemos. Supongamos que acabamos con la corrupción, y así que es mucho suponer. La mayoría de los problemas del sistema que padecemos seguirían estando ahí. Y creo que esto lo saben bien la abrumadora mayoría de las activistas del movimiento del 15 de mayo. Cuarta observación que quiero haceros. ¿Por qué el 15M se ha convertido en un objeto de discusión pública importante a lo largo de los dos últimos años? Nada más sencillo que responder a esta pregunta. Porque es la primera iniciativa que bebe en un grado u otro del universo contestatario que ha tenido un visible eco popular. Las encuestas realizadas en la primavera de 2011 señalaban que entre un 65 y un 70% de los ciudadanos españoles declaraban simpatizar con el 15M. Es verdad que en el otoño de ese año la simpatía menguó un poco. Nunca se situó por debajo, sin embargo, del 50%. Llamativamente, en 2012 y el 2013, la simpatía suscitada por el 15M ha repuntado. Algo que merece una reflexión. Los medios de comunicación del sistema, por una vez de manera acertada, señalan que el 15M se ha radicalizado. Y sin embargo, eso no se ha traducido en una reducción de las simpatías suscitadas por el movimiento, cuando la lógica más elemental sugeriría lo contrario. Supongo que la explicación es sencilla. Aunque la radicalización del movimiento probablemente ha alejado de él a determinadas personas, la paralela radicalización de la crisis, las agresiones que padecemos, ha operado en sentido contrario. En cualquier caso, según una estimación, más de 10 millones de personas, se dice pronto, han participado en iniciativas promovidas por el 15M. Admitiré de buen grado, antes de que alguien me lo reproche, que el verbo simpatizar es suficientemente etéreo como para que no debamos lanzar las campanas al vuelo. ¿Qué significa simpatizar? Hace unos meses hablé un buen rato con una colega que trabaja en el CIS, en el Centro de Investigaciones Sociológicas, y me contó que durante un buen tiempo la habían asignado a una macroinvestigación sobre el 15M que le había permitido realizar muchas entrevistas a ciudadanos comunes. Y el retrato robot del entrevistado era una persona que confesaba simpatizar con el 15M, pero que al mismo tiempo declaraba no estar dispuesta a sumarse al 15M. Algo que hay que reconocer plantea un problema objetivo en términos de estrategias del movimiento. En cualquier caso, el eco popular del 15M es una explicación convincente del porqué de los tres principales acosos que el movimiento ha padecido. El primero de esos acosos ha llegado de los tertulianos de la derecha ultramontana. Quiero recordaros que en la primera semana de la Campada del Sol, César Vidal, desde su púlpito de Libertad Digital, afirmó que el cotarro de Sol lo dirigían etarras especializados en guerrilla urbana. Semejante tipo de análisis no pueden producir otra cosa que piedad, ¿no? Son gentes tan alejadas de la realidad que los sensores de peligro los tienen dramáticamente distorsionados. Me viene ahora a la memoria que hace unos meses alguien me contó que una de las tertulianas estrella de la cadena COPE había mostrado una actitud manifiestamente concesiva, incluso de simpatía hacia el movimiento del 15 de mayo. Algo que no entraba, no encajaba en los contenidos habituales de lo que decía. ¿Sabéis cuál era la explicación? Tenía dos hijas en la Campada del Sol. Y claro, eso planteaba un escenario psicológico familiar delicado, que se traducía, al menos en este caso, en una sensible moderación en la emisión de discursos demonizadores. El segundo de los acosos padecidos por el 15M es mucho más importante porque es mucho menos visible. Ha llegado de los medios de comunicación que describiré con retintín como progresistas. el diario El País, y hasta su desaparición, el diario Público, la cadena SER y la Sexta, durante los gobiernos de Rodríguez Zapatero, los medios de comunicación estatales. El criterio fundamental, imperante en estos medios de comunicación, atendió con claridad a rebajar la radicalidad de las demandas que procedían del movimiento del 15 de mayo. A retratar este como una fiesta de jóvenes que estaban lógicamente enfadados y que no reclamaban otra cosa que un poco de caso. Recuerdo que en el mes de noviembre de 2011, contemplando un informativo de Televisión Española, observé atónito cómo el periodista que cubría una manifestación del 15M en Madrid remataba su intervención diciendo que los manifestantes habían coreado las habituales consignas a favor de la reforma de la ley electoral. Nunca he oído semejantes consignas en las manifestaciones del 15M, tal vez porque la cosa no rima bien, no llevo demasiado lejos el análisis. Lo que se escuchaba en aquel momento en las manifestaciones eran lemas del tipo «se va a acabar, se va a acabar, se va a acabar la paz social», algo que estaba bastante lejos de la mera reforma de la ley electoral. El tercer y último de los acosos padecidos por el movimiento se ha vinculado con la eterna discusión de la violencia. Creo que la única violencia que hemos tenido la oportunidad de palpar al calor de las iniciativas del 15M es la padecida por el movimiento, y no la ejercida por el movimiento. En realidad, nuestro conocimiento de esta materia es el que se derivó de muchas de las iniciativas de los movimientos antiglobalización. Los medios de comunicación estaban muy preocupados por el apedreamiento de un escaparate del Corte Inglés y se desentendían manifiestamente de la violencia cotidiana de los sistemas que padecemos, de la violencia de tantos empresarios contra sus trabajadores, de muchos varones contra sus mujeres, de la policía contra los sin papeles, la violencia de todas y todos contra el medio natural, la violencia, en fin, que asume la forma de genuinas guerras de rapiña para absorber los recursos provisionalmente en manos de los países pobres. Quinta observación que quiero haceros. Sabéis, sin duda, que en la mayoría de los lugares el movimiento del 15 de mayo decidió desmantelar las acampadas en el mes de junio de 2011. Y lo hizo en provecho del redespliegue del movimiento en la forma de asambleas populares, de barrios o de pueblos. Creo que las dos decisiones fueron afortunadas. La primera porque existía un riesgo obvio de que las acampadas se pudriesen y se llevasen el movimiento como un todo. Y la segunda, la del redespliegue, porque reducía los riesgos de burocratización interna y también de absorción por alguna instancia externa. Si yo tuviese que levantar un balance de lo que entiendo que ha ocurrido con el movimiento desde junio de 2011 hasta hoy, ¿cuáles serían los elementos de ese balance? Primero de ellos, la experiencia de muchos decenios nos invita a concluir que los movimientos sociales contestatarios, cuando son objeto de una represión manifiesta, suelen responder con miedo y retirada. No es esto lo que ha ocurrido sorprendentemente con el movimiento del 15 de mayo, al que más bien parece que la represión le ha dado alas adicionales. Muchas veces me he preguntado si el movimiento del 15 de mayo existiría en el caso de que la Policía Nacional no hubiese desmantelado violentamente la primitiva y muy precaria acampada de la Puerta del Sol de Madrid. Si existiría, si unos días después, bien lo recordaréis, la Junta Electoral Central no hubiese prohibido concentraciones y acampadas, la jornada de reflexión y la de voto al calor de las elecciones de mayo de 2011. Si existiría, si la Policía Autonómica Catalana no hubiese intentado desalojar de manera violenta la acampada de la Plaza de Cataluña de Barcelona, o si la Policía Nacional no hubiese procurado hacer lo mismo en Madrid a principios de agosto de 2011. Mi impresión general es que el 15M ha lidiado de manera muy afortunada con la represión. Hoy en Madrid he recordado que hace exactamente un año contemplé en televisión una entrevista con la delegada del Gobierno, la pulida señora Cifuentes. Me han dicho que le molesta mucho que diga esto de la pulida señora Cifuentes. Yo no veo que haya nada de agresivo en ello. Como diría Valle Inclán, no es un insulto, es una definición. La señora Cifuentes se quejaba amargamente hace un año porque decía que no había encontrado ningún interlocutor en el movimiento del 15 de mayo. Y yo me quité el sombrero, dije, por fin lo hemos conseguido. Y lo hemos conseguido no de manera ideológicamente tramada, sino en virtud de la conducta espontánea de la gente, que ha decidido que no tiene nada que negociar con la delegación del gobierno. Amparados en la propia Constitución española, que reconoce sus derechos. ¿Por qué tenemos que negociar trayectos de manifestaciones, espacios en las plazas? El segundo elemento del balance me obliga a retomar con un matiz algo que dije antes. Recordaréis que afirmé que en las acampadas iniciales saltaba a la vista que muchos de los jóvenes que estaban allí presentes eran universitarios o gentes que habían dejado la universidad bien poco antes. Ahora agregaré que, hablando en propiedad, las universidades no se movilizaron en la primavera de 2011. ¿Por qué? En parte por una razón muy prosaica, era la peor de las etapas del año, los exámenes, y en parte porque el énfasis del 15M se concentraba en las plazas, algo que lo alejaba físicamente de las universidades. La movilización de las universidades llegó en el otoño. En la mía, la Autónoma de Madrid, se convocó una asamblea constituyente el 29 de septiembre, a la que acudieron más de 300 personas. Creo que desde entonces y hasta hoy, el 15M ha mantenido una presencia notable en las universidades, que le ha venido bien, por añadidura, al movimiento en términos generales. Hay, sin embargo, un terreno parecido o próximo en el que las cosas no han funcionado. Me refiero a la ausencia llamativa de los adolescentes en las filas del 15M. Si echáis mano de vuestro recuerdo de las acampadas iniciales, creo que convendréis conmigo en que allí había gentes de 18 o 20 años en adelante. Los adolescentes no estaban. Es verdad que algunos acontecimientos posteriores, como la llamada primavera valenciana, han podido reducir un tanto este vacío. Pero en cualquier caso me sigue pareciendo llamativo que el 15M no haya sabido atraer a los adolescentes cuando, al menos en una primera lectura, las proximidades son obvias. Tercer elemento del balance. El 15M tiene que clarificar su relación con el mundo del trabajo. A menudo se ha dicho que en el 15M, hablando en propiedad, no hay trabajadores asalariados. Mentira. Cualquiera que pise las asambleas populares se dará cuenta inmediatamente de que no es así. Lo que ocurre es que sospecho que estos trabajadores asalariados son quincemayistas de fin de semana. Acuden a las asambleas de los sábados o de los domingos, pero no ejercen como tales en sus centros de trabajo. La cuestión que ahora me ocupa, con certeza sabéis que divide al movimiento. Hay sectores profundamente hostiles al mundo sindical, en general. Hay sectores propicios al acercamiento con el sindicalismo alternativo. Y hay sectores hipercríticos con los sindicatos mayoritarios. En cualquier caso, aunque el 15M no ha asumido una posición razonablemente común en relación con esto, yo creo que ha estado razonablemente a la altura de las circunstancias. Cuando han llegado las convocatorias de las huelgas generales, el 15M ha estado allí. Y tengo la sospecha de que le ha dado un aire diferente, afortunadamente diferente, a esas convocatorias, invocando, por ejemplo, la necesidad de que esas huelgas no solo lo sean de producción, también de consumo. Argumento que creo que a estas alturas no merece que sea discutido. El cuarto problema, o el cuarto elemento del balance, en este caso es un problema, remite a una cuestión a la que yo creo hemos prestado poca atención. El 15M, infelizmente, tiene una presencia muy marginal en el mundo rural. Y eso, que buena parte de sus demandas, parece que inevitablemente conduce a la reivindicación de la necesidad de recuperar exultantemente la vida rural. No nos engañemos. El 15M es un movimiento de condición abrumadoramente urbana. A lo largo de los dos últimos años, he pasado varias veces por la experiencia de acudir a pueblos a hablar sobre el movimiento del 15 de mayo, y me he encontrado siempre con la misma realidad. Había activistas del movimiento que habían tomado la decisión comprensible, pero creo yo que equivocada, de sumarse a las asambleas de las capitales de provincias respectivas, abandonando la organización del 15M en el lugar en el que materialmente vivían. Os pongo sobre aviso ante el hecho de que hay algunas realidades que pueden inducir a la confusión. Una de las asambleas populares más vivas en Madrid es la de la llamada Sierra Norte, que es una zona eminentemente rural, pero no nos engañemos. Sus rasgos están indeleblemente marcados por la proximidad a la ciudad de Madrid, con lo cual me temo que el ejemplo no nos sirve de mucho. En otros casos, la presencia del 15M en el mundo rural se vincula estrechamente con la presencia paralela de lo que hemos dado en llamar neorurales, habitantes del medio urbano que han marchado a vivir al medio rural, algo que creo que ratifica el problema. Pareciera como si las gentes que son originarias del mundo rural no acabasen de sentirse atraídas por la dinámica que propone el 15M. Quinto elemento de mi balance. Es inevitable que el movimiento muestre una franca vocación de contestar una y otra vez las agresiones que llegan de nuestros gobernantes. Si eso es inevitable, habrá que agregar que el fenómeno se ve acompañado de un riesgo, el de que sean nuestros gobernantes los que indirectamente determinen la agenda del movimiento. Lo digo de otra manera. Cuantas veces tengo la oportunidad, subrayo que, a mi entender, en todas las iniciativas del 15 de mayo hay que incorporar tres dimensiones ineludibles. La primera es la dimensión de género, la conciencia de lo que supone la marginación material y simbólica de las mujeres en todos los órdenes de la vida. La segunda es la dimensión vinculada con los derechos de los integrantes de las generaciones venideras, a los que llevamos camino de entregar un planeta literalmente inhabitable. Y la tercera y última remite, cómo no, a los derechos de los habitantes de los países del sur. No vaya a ser que reconstruyamos estos idolatrados estados del bienestar que deben configurar, por cierto, una materia de discusión hipercrítica dentro del movimiento a costa de ratificar atávicas relaciones de exclusión y de explotación. Si no somos capaces de colocar en todas nuestras iniciativas estas tres demandas, sospecho que estaremos encallando en muchas de las rocas en las que ha tropezado la izquierda tradicional. Describo esta realidad de manera a buen seguro superficial. Sexto elemento del balance. Muchos de los movimientos sociales contestatarios se han difuminado o han desaparecido. ¿Por qué? Porque una parte de las demandas que proponían ha sido acatada por los gobernantes. Permitidme que ironice y que subraye que en este caso el 15M no corre ningún riesgo. Vamos a asistir, antes bien, a un endurecimiento de las políticas de nuestros gobernantes que tiene al menos la ventaja de mover el carro del movimiento del 15 de mayo. Algo de esto me refería antes cuando intenté explicar por qué, pese a la radicalización del 15M, las simpatías que suscita no han ido menguando. Séptimo elemento de mi balance. Ya sé que lo que digo a continuación es un argumento demasiado grueso y que merece de matices importantes. Yo creo que en un momento como el presente tenemos que prestar atención a dos procesos principales. El primero lo mencioné al principio de pasada. Un activo proceso de desclasamiento de muchos de los integrantes de las clases medias tradicionales, que están perdiendo las señas de identidad que justificaban su inclusión en esas clases medias. La respuesta de muchas de estas personas ha sido sorprendentemente radical. El segundo proceso al que hay que prestar atención refiere cómo muchos de los trabajadores asalariados, por encima de todo lo que tienen es miedo. ¿Miedo a qué? Fundamentalmente a perder sus puestos de trabajo, que consideran que son un privilegio por relativo que sea. La principal concreción de este miedo es la condición timorata, alicaída, de la actitud de las cúpulas de los dos sindicatos mayoritarios, incapaces de articular ninguna respuesta convincente ante las agresiones que se van desarrollando. En el terreno teórico, yo tengo claro cuál es la tarea del movimiento del 15 de mayo. Sumar las demandas que llegan de los segmentos desclasados de las clases medias, ojo, de los segmentos desclasados, a las que proceden del movimiento obrero que resiste. Ya sé que esto, enunciado teóricamente, configura un argumento fácil de entender. Llevar la circunstancia a la práctica es más trabajoso. Menciono un octavo y último elemento importantísimo del balance. Creo yo que al fin y al cabo, dentro del movimiento del 15 de mayo, en el fondo hay dos grandes posiciones. Hay una parte del movimiento que entiende que la tarea fundamental de este consiste en elaborar propuestas en la confianza de que serán escuchadas por nuestros gobernantes. Hay otra posición, que es aquella en la que yo me siento más cómodo, que considera, en cambio, que la tarea fundamental del 15M consiste en abrir o en contribuir a abrir espacios de autonomía en los cuales procedamos a aplicar reglas del juego diferentes sin esperar nada de nuestros gobernantes. Estoy pensando en espacios de autonomía que hay que retratar de la mano de los conceptos de autogestión y desmercantilización. Estoy pensando en lo que significan los grupos de consumo, las ecoaldeas, las cooperativas integrales, las formas de banca ética y social, el incipiente movimiento de trabajadores que en régimen autogestionario cooperativo se hacen con el control de empresas que están al borde de la quiebra. Cuando yo escucho a nuestros economistas socialdemócratas de bandera que reivindican, a menudo con argumentos muy respetables, la creación de una banca pública, me veo obligado a formular una pregunta. ¿Cuánto tiempo podemos aguardar a la gestación de una banca pública? Tanto más cuanto que el procedimiento correspondiente, de manera inequívoca, tiene que pasar por el cauce de partidos, parlamentos e instituciones. Si tengo que decirlo con un punto de ironía, ¿cuántos años habrá que aguardar para que Izquierda Unida tenga 180 diputados en el Parlamento de Madrid? Y si llega a tenerlos, ¿qué habrá sido de Izquierda Unida? Que es otra pregunta relevante. Me temo que no nos podemos permitir el lujo de aguardar ese tiempo. ¿Por qué? Porque estoy firmemente convencido de que el capitalismo ha entrado en una fase de corrosión terminal, de tal suerte que el colapso está al borde de la esquina. Y ante el colapso se impone con urgencia la decisión de salir ya del capitalismo. Acabo de mencionar a Izquierda Unida, que nadie se enfade. La propuesta central de Izquierda Unida ante la crisis dice que tenemos que buscar una salida social a la crisis. Tenemos que buscar una salida general al capitalismo, que es algo diferente. La idea de que vamos a resolver los problemas regresando al año 2007 me parece que es profundamente equivocada. Entre otras razones, porque ese regreso es impensable. Y entre otras razones, porque lo que tenemos ahora es una consecuencia directa de lo que teníamos en 2007. Sexta y última de las observaciones que quiero haceros. Me interesa responder a dos preguntas. La primera es la relativa a qué es lo que creo yo que va a suceder con el movimiento del 15 de mayo. Y la segunda es la que se interroga por las que entiendo que son las virtudes del movimiento. ¿Qué es lo que creo va a suceder con el movimiento del 15 de mayo? En este caso me voy a permitir la licencia de plantearos cuatro horizontes teóricos. El primero es aquel que acarician la mayoría de nuestros medios de comunicación, que el 15M desaparezca. Esto está siempre en el horizonte, no nos engañemos. Mi tesis es que los medios de comunicación arrastran graves problemas para valorar qué es lo que sucede en el 15M. ¿Por qué? Por una razón muy fácil de identificar. El 15M les interesa solo cuando hay una convocatoria de macro manifestación. O en su defecto, cuando hay hechos violentos que atribuyen al movimiento. La vida del 15M no está ahí. Ni en esos hechos ni en las macro manifestaciones. Está en el trabajo a menudo sordo y poco vistoso de las asambleas populares de barrio. Pero los periodistas, claro, no se van a tomar la molestia de acudir a lo que da sentido pleno al movimiento del 15 de mayo. Creo que si a lo largo de estos dos años el 15M no ha desaparecido, ha transcurrido ya la etapa crítica. La segunda posibilidad sugiere que el movimiento experimente agudas divisiones internas o, en su defecto, sea absorbido por alguna instancia externa. Lo de las divisiones internas Es un riesgo que está ahí, pero me parece que se ha ido acumulando una masa crítica que refleja una voluntad expresa de resistir frente a esto. Las primeras noticias al respecto creo que nos llegaron al calor de las elecciones generales del 20 de noviembre de 2011, cuando es cierto que en el 15M hubo muchas polémicas internas sobre lo que correspondía hacer. Pero creo que en términos generales, el movimiento reaccionó de manera muy orgullosa ante los intentos de convertirlo en una estructura política partidaria. Había una conciencia rotunda de que había que preservar ese espacio autónomo e independiente. El riesgo de absorción desde instancias externas, francamente no lo veo, siquiera solo sea porque no sé qué instancia externa podría absorber el movimiento del 15 de mayo. Entre otras razones, por una muy prosaica, el carácter extremadamente descentralizado del 15M dificulta cualquier tipo de absorción externa. Si alguien me dice que tal Asamblea Popular ha sido copada por Izquierda Unida, me lo creeré. Pero cuando alguien afirma, y hay quien lo hace, que Izquierda Unida ha copado el 15M en términos globales, me río hasta morirme, porque creo que quienes lo dicen hace mucho tiempo que no pisan las asambleas populares. El tercer horizonte de futuro sugiere que el 15M podría quedar como una instancia que se tradujese en cierta capacidad de resistencia civil frente a las agresiones, pero sin mayores alaracas y sin mutaciones sustanciales en el panorama en el que estamos. Esto es lo que sospecho que ocurrirá si dejamos que el 15M permanezca en la inercia actual. El cuarto y último horizonte sugiere que el movimiento del 15 de mayo debe operar orgullosamente como una instancia que en todos los órdenes de la vida plantee el horizonte de la asamblea y de la autogestión para hacer frente al capitalismo realmente existente desde la perspectiva de la lucha antipatriarcal, del internacionalismo solidario y del ecologismo consecuente. Yo creo que la abrumadora mayoría de las gentes que están hoy en el 15M asumen espontáneamente esta perspectiva, siquiera solo sea porque cualquier otro horizonte implicaría menoscabar gravemente el trabajo cotidiano de estas gentes. La otra pregunta que formulé era la relativa a las virtudes, o si así lo queremos, y ya que estamos celebrando el segundo aniversario de la configuración del movimiento, al legado de este último. Yo creo que el 15M ha aportado 5 elementos muy interesantes. El primero de ellos nos habla de la gestación de una nueva identidad contestataria. El ejemplo que propongo siempre de esto me obliga a rescatar algo que retrató a principios de septiembre de 2011 el diario humorístico El País, que daba cuenta de una macroasamblea de profesores de secundaria organizada en Madrid en un local de Comisiones Obreras y convocada por los sindicatos mayoritarios. Según el relato del País, muchos de los profesores que decidieron tomar la palabra se presentaron de manera muy llamativa. Mi nombre es Pedro Fernández, Asamblea Popular del 15M de la Guindalera. Me llamo María Rodríguez, Asamblea Popular del 15M de los Austrias. Era una forma muy rápida y muy eficiente de decir, no somos como ustedes. Lo que tenemos en la cabeza es algo diferente de lo que están postulando ustedes. ¡Ojo! Que gestar identidades críticas y contestatarias es una tarea mucho más difícil de lo que pudiera parecer. La segunda de las virtudes del 15M es que ha permitido perfilar un espacio de encuentro de personas que por muchos conceptos habían buscado caminos diferentes. Yo soy un crítico impenitente de lo que suelo llamar con alguna ligereza la izquierda tradicional, pero en este caso me siento en la obligación de romper una lanza en provecho de la actitud de muchos de los militantes de las fuerzas de la izquierda tradicional, que desembarcaron en el 15M y se comportaron lealmente con el movimiento. Muchas veces he sospechado que estas gentes en realidad lo que pensaron era, caramba, nosotros llevamos 30 años aquí peleando y estos jóvenes inverdes en 3 días le han pegado un revolcón al país y han demostrado que era posible hacer aquello que nosotros queríamos hacer sin ningún éxito. El tercero de los éxitos del 15M es haber conseguido reabrir muchas discusiones que el sistema eficientemente había clausurado. A algo de esto me refería antes, cuando hablé del momento singularísimo de irrupción del 15M. Recordaréis que dije, en el marco de una campaña electoral singularmente triste y sombría. El 15M obligó a reabrir muchos debates, por ejemplo, el relativo al capitalismo. Creo que ha dignificado un discurso crítico que necesitaba de dignificación. La cuarta virtud del movimiento consiste en haberle dado alas a otros movimientos que estaban a su alrededor o que han surgido a su calor. Es un comentario unánime entre los activistas de la plataforma de afectados por la hipoteca, que reconocen que aunque esa plataforma existía antes del 15M, su eclosión se ha producido gracias al aire nuevo que ha infundido el movimiento del 15 de mayo. Ojo con esto, que es más importante de lo que parece, entre otras razones por una. El 15M no es un movimiento tacaño y rácano. No anda buscando primeras planas. Se siente muy orgulloso de que la paz sea lo que sea o de que hayan ido a más las mareas azules, blancas o verdes. Creo que este es un activo objetivo que hay que atribuir al movimiento. Menciono una quinta y última virtud que a mi entender es la más importante. ¿Por qué? Porque configura un legado para el futuro. Muchas gentes han descubierto que podían hacer cosas que hace 2 años aparentemente estaban muy lejos de sus capacidades. El ejemplo que propongo siempre que hablo de esto remite a algo que sucedió en el mes de junio de 2011. Los 80 integrantes de la Asamblea Popular de Carabanchel en Madrid estaban reunidos en una plaza y alguien avisó de que había un coche de la Policía Nacional en la entrada de una boca de metro. Eso significa siempre, o casi siempre, que hay un control de sin papeles. Los 80 integrantes de la Asamblea Popular de Carabanchel en bloque decidieron descender al metro. Rodearon a los 2 policías nacionales, sin mediar palabra, y los 2 policías nacionales parece que se percataron de que no estaban en la mejor posición estratégica. El sin papeles empezó a caminar más despacio que los 2 policías nacionales y quedó subsumido en el alud de los 80 integrantes de la Asamblea Popular de Carabanchel. Lo que quiero subrayar es que esto que os estoy contando ahora hubiera sido literalmente impensable el 14 de mayo del año 2011. Y esto significa, a mi entender, que el 15M ha permitido que se disparen resortes que estaban infelizmente inactivos y que hoy ya no lo están. Acabo. En uno de sus libros sobre el 15M, recojo algo que tuve la oportunidad de escuchar el miércoles 18 de mayo de 2011 en la Acampada del Sol. Me encontré con un amigo argentino que llevaba a hombros a su hija Tania, de 4 años de edad. Y yo le pregunté a Tania qué le parecía eso que estaba viendo en la Puerta del Sol. Y como cabía esperar, Tania no me dijo nada. Pero su padre me contó una historia que me pareció sugerente. Me dijo, cuando veníamos caminando hacia la Puerta del Sol, Tania me preguntó qué era aquello, por qué estaban allí. Y yo me limité a responderle que la gente estaba cada vez más enfadada y había decidido salir a la calle y ocupar las plazas. El caso es que Tania deambuló durante unos minutos entre las tiendas de campaña, las carpas, se acercó a su padre y le dijo, papá, me has engañado. Me has dicho que estaban muy enfadados y a mí me parece que están todos muy contentos. Bueno, yo creo que era un retrato muy sagaz de lo que estaba sucediendo en la Puerta del Sol entonces y de lo que estoy seguro va a seguir ocurriendo. Muchas gracias por haberme escuchado. Si queréis un turno de palabra, de Alberto, preguntas, dudas u objeciones. Yo quiero pedir disculpas a Carlos, a los organizadores y a los asistentes que han tenido que esperar. Quería el encargo de preguntar a Carlos, pero pensaba que era las 8.